Bueno, en claro un poco, porque como siempre las declaraciones del presidente son muy poco explícitas, se extienden en expresiones muy generales, pero me parece que hay tres aspectos que son fundamentales en sus últimas declaraciones. Lo de ayer ha sido una ratificación de lo que ya venía diciendo. Bueno, acá el enemigo para poder mejorar la situación de los trabajadores y evitar y crear empleo, cosa que absurda, pero bueno, no importa, son eliminar los controles, atacar la mafia sindical, la mafia de los abogados laboralistas y la mafia de los jueces laboralistas. Y, por supuesto, bajar el costo laboral, sin tener en cuenta que el costo laboral no es lo que define los precios, pero bueno, está bien. Y con eso cree que va a crear mayor empleo. Y con respecto a los... y esto es ya una cuestión ya muy remanida, el gobierno lo vienen diciendo, no sabemos bien en qué, concretamente, en qué forma lo van a implementar, pero fíjese, usted decía recién, entre una de las frases que mencionó del gerente que ocupa el cargo de presidente, es de que hay muchos sindicatos. También ha dicho que hay muchos sindicatos y resulta que hay 3.000 sindicatos, pero hay solamente 600 que firman convenio, cuando dice lo lógico sería que todos firmaran convenio. Ahí está el huevo de la serpiente. Nosotros tenemos un sistema donde existe un sistema de personería gremial, por lo tanto solamente el sindicato más representativo es el que firma convenios. Si usted abre las compuertas y cualquier sindicato firma cualquier convenio con cualquier empresa o con cualquier entidad empresarial, usted se va a encontrar con que la fuerza del sindicalismo se disminuye. ¿Por qué? Y porque, bueno, una cosa va a ser en una fábrica, otra cosa va a ser en otra, una cosa va a ser un sindicato, que se van a crear sindicatos de empresa o sindicatitos de poca representatividad, que tienen mucho menos fuerza negocial. Esa es la lógica. Y claro, los empresarios de la Argentina, no en todo lado, pero en la Argentina son muy primitivos, entonces la única forma de obtener más ganancia no es mejorar el sistema de producción, no es hacer más inversión, sino que disminuir los sueldos, y de esa forma ganar más. Para ganar más hay que eliminar justamente la fuerza de los sindicatos que puedan pelear mejor los saberes, los sueldos. La otra mentira, grandota como una casa, que dice, la litigiosidad. Vea, si realmente hubiera una gran mafia litigante, ya podríamos hablar de que tendría que haber más de 4 millones de juicios. ¿Por qué? Y porque hay más de 4 millones de trabajadores en negro que están habilitados para hacer juicio a sus empleadores para que los pongan en regla. Y no es así. También dicen, la mafia de los accidentes de trabajo. Está bien, hay algunas cosas, en Córdoba lo hemos vivido, pero son absolutamente casos minoritarios. El problema es que las ART, las aseguradoras de riesgos de trabajo, no hacen nada para prevenir los accidentes, mucho menos los patrones, porque todo eso implica inversión. Claro. Entonces es preferible un tipo que se quiebra una pata porque no estaba en condiciones el andamio, o se rompe la cabeza porque se cayó de un lugar donde no tenía la protección de vida, o que se lastima la espalda porque no tiene el corsé necesario para trabajar, porque claro, ese corsé vale plata. En cambio, de otra forma, bueno, más o menos algo así como que es material descartado. Total, un trabajador que queda disminuido en sus condiciones, es reemplazado por otro que está un poco mejor. Claro. Y el otro tema que también ataca, se ha puesto de moda ahora también, es el tema de los jueces. Entonces dice, no, porque los jueces laborales están siempre a favor del trabajador. No es así. Claro. El sistema laboral que nosotros tenemos, un sistema racional y lógico, establece que hay determinadas obligaciones que el patrón debe demostrar que las ha cumplido. Si usted es empleador, paga sueldo, ¿quién es el que tiene que demostrar que lo pagó? Usted con el recibo. Uh-huh. Ahora, si usted no hace el recibo, o si usted al trabajador le paga menos de lo que tiene que pagar, o si usted al trabajador no lo tiene asegurado, o si usted al trabajador no le paga la obra social o la jubilación, vea, es usted el que está, el que está en Orsay, el que está... Claro, el que está fuera, claro, fuera de juego, digamos. Doctor, hace un rato hablábamos en el móvil con José Pien, ayer lo hacíamos con Hilda Bustos, sí, la semana pasada con Raúl Ferro, los tres dirigentes de la bancaria, del CEP y de Gráficos respectivamente, y decían que bueno, que la CGT va a resistir todo embate que tenga que ver con la pérdida de derechos y avances con el tema de reforma laboral que perjudica al trabajador, si viene desde el Estado que conduce Mauricio Macri. Con usted tuvimos una charla hace poquito tiempo, aquí en la mesa de la radio, donde usted, bueno, un poco anticipamos esto que estamos charlando a usted. Ahora, la pregunta es, ¿usted ve el movimiento sindical de Córdoba en particular, de Argentina en general, como para sentarse con un pie firme y discutirle al gobierno estas cosas, si es que pretenden definitivamente avanzar sobre derechos y conquista, como se le llama, del ámbito laboral y sindical y adquirida? Mire, si fuera el presidente Macri le daría una respuesta simple, genérica e indudablemente poco acertada. Le diría, sí, se puede. Claro. No me diga que se contagió también usted con la frase esa. No, por eso es que le digo. Por eso es que le digo, si fuera Macri le diría, sí, se puede. El tema es mucho más complejo. O sea, una es la situación de la CGT de Córdoba, que tiene una determinada composición y una determinada conducción. Usted mencionó a dos, a tres de los representantes importantes de la CGT, hay algunos más, y que tienen clara conciencia de la necesidad de defender los derechos adquiridos y de ampliar los derechos, ¿por qué no? Aún a pesar de estar en una situación un poco adversa. Pero esto depende también del sindicato, incluso en Córdoba hay sindicatos que están, que tienen interés de defender esos derechos, pero que también están sufriendo los embates del desempleo, del cierre de fábrica, los despidos de gente, porque se está restringiendo la economía en determinados sectores de la producción. Por ejemplo, textiles, calzado, la misma industria metalmecánica tiene muchos vaivenes, lo cual hace muy difícil a esos sindicatos, por más ganas que tengan, de poder acompañar un proceso de defensa fuerte. Porque tienen una debilidad intrínseca en este momento. Hay otros sindicatos que tienen mayor fuerza, el caso de los bancarios, el caso de los empleados públicos, el caso de los docentes, que están en condiciones de dar una pelea más firme. Y a nivel nacional pasa lo mismo, hay sindicatos que tienen más problemas, hay sindicatos que tienen menos, e indudablemente la falta de una estructura bien aceitada en la CGT Nacional, bueno, nos merma en alguna medida la efectividad. Pero, o sea que no es un panorama que podemos decir general, absoluto, total. Lo que sí que es una etapa que también hay que medirla con mucha precisión. Después de todo, 4 de cada 10 argentinos han manifestado su apoyo por el proyecto empresarial que gobierna, ¿no? Uh-huh. Los otros 6 no, pero estos 4 son importantes. Claro, claro. Y eso también se trasluce en la composición de los trabajadores. Uh-huh. O sea que esto... Y por otro lado, por ahí escuchaba en una manifestación que tuvimos hace poco, escuché algunos sectores que decían paro general ya. Mira, el paro general es una herramienta, no es un objetivo. Entonces hay que ver cómo se implementa la resistencia a estos proyectos retrógrados, en qué aspecto incluso se puede llegar a aceptar algún tipo de modificación, que a lo mejor algo de razón puede haber. Nunca hay que decir yo estoy en contra, no. Estamos, siempre se puede mejorar, el asunto es que se mejore, no que se empeore. Uh-huh. Esa es la cosa. Y eventualmente las herramientas que se podrán utilizar, que bueno, podrá ser paro general, paro parcial, y fundamentalmente la defensa en la negociación de las convenciones colectivas y de las leyes laborales que pretendan imponernos. Esto no nos da un panorama como para decir hay una sola fórmula, hay un solo remedio y hay una sola alternativa y hay... No, no. Esto es un territorio que hay que caminar con muchísimo cuidado, tratando de defender lo más posible, de retroceder lo menos posible y de convencer lo más posible.